I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, que sí, que estamos por aquí, ¿eh? 3 minutos sobre las 11 de la mañana de este lunes, día 13 de septiembre de 2021. Comenzamos este espacio llamado Entre Amigos ya en horario habitual. Le damos la bienvenida a mi compañera Rosmary Alonso. Ha vuelto de, como siempre te digo, sus merecidísimas vacaciones y llega el turno del relevo. En este instante comienza Entre Amigos, estaremos juntos hasta la 1 de la tarde como es habitual y tenemos una temperatura en el centro de la ciudad de 24,4 grados. En este momento la humedad es de un 54%. Está el día gris, así tontorrón, creo que ha caído un poquito de agua, no sé, por aquí cerquita. Pero nada, el chirimiri este, ¿eh? Volvemos y lo hacemos retomando también secciones. Poquito a poco van volviendo también los colaboradores de este espacio, de este programa. Y además también tendremos alguna que otra nueva durante, bueno, pues esta nueva andadura de este programa Entre Amigos. Pues como tiene que ser, retomamos cositas e incorporamos alguna que otra nueva que ya te contaré cuáles son. Te doy la bienvenida, gracias por estar ahí. Comenzamos, ya sabes, estamos Entre Amigos. Je ne pleurerai pas. Je suis ici.

Bueno, como ya sabéis, además de tener contenidos en el espacio, en este espacio entre amigos, también tenemos un montón de música que espero os acompañe en esta mañana de lunes. Y por supuesto, quien nos acompaña en este momento y dándole también pues la bienvenida, la vuelta, y ya estaba bien. Espera, es que me tengo que poner. Rafa, ¿tenías sintonía? Buenos días, Rafa. Tenía una, pero no pasa nada. Tenías una, pero tenías una de skate. Creo que era algo de Prison Break o algo así, puede ser, que me sonara. Vale, venga, vamos. Pero bueno, es que es mi primer día, entonces pues por eso como que volvemos así un poco, ¿no? Dubitativos, pero con fuerza, ¿eh? Tu primer día, no solo tu primer día. Es que de alguna forma yo también retomo un poco el programa como es habitual y además estáis volviendo así poquito a poquito. Pero sí tienes razón que tenías sección como esta que voy a poner ya. Voy a empezar, aquí vamos a ello. A presentarte a ello. Como Dios manda. Y es que van volviendo las secciones y una de ellas, de las dos que tiene Rafa, pues es de skate, de escapa como puedas. Y esta sintonía le va. Hombre, Prison Break viene ni que pintado. Bueno, hoy ya sabéis que retomamos Escapa como puedas con entrevistas y hoy he traído a una persona que nos va a hablar de un proyecto maravilloso y que de alguna manera nos hace ver que esto de las escape room van evolucionando. Así que hoy tenemos con nosotros a Lluc Balanza, que es de Pensabox. De Pensabox, sí. Ahí está, que tiene un escape box a domicilio maravilloso. Ahí está, pues vamos a saludarle, nos vamos hasta Valencia. Buenos días, Lluc. Hola, buenos días. Digo bien, ¿no? Estamos en Valencia. Bueno, estás tú en Valencia. Sí, de Valencia somos. Oye, cuéntanos un poco, ¿qué es esto de Pensabox? Así directamente, Pensabox. Sí. Cuéntame un poquito sobre esto. Pensabox es, la mezcla entre un escape room, uh-huh. ¿Vale? Que ya la mayoría ya sabemos lo que son, ¿no? Y un juego de mesa, uh-huh. ¿Vale? Es una mezcla, entonces este híbrido se compone para que llevemos la esencia de los escape rooms metido todo y compactado dentro de, digamos, entre comillas, una caja, porque pueden ser distintos formatos, pero en principio una caja, para llevártelo a tu casa para que puedas jugar y así pues servírtelo a domicilio y una vez termine, se recoge. Esa es la idea principal. Eso es lo que nos contaba Rafa, decía, no, tú quieres montar una escape en tu casa porque tienes, bueno, pues va la familia, una celebración y te apetece hacerlo así un poco especial, nos lleváis Correcto. La escape a casa. Y cuando hemos terminado, recogéis la escape. Es que la verdad que es una muy buena idea, te lo digo, ¿eh? Oye, ¿y cómo te surgió esta idea? Porque realmente es algo que yo creo que no se ha visto mucho en el tema de las escape room. Claro, sí. Pues la verdad es que teníamos un proyecto, queríamos yo y un compañero generar un escape room, ¿no? En una sala, digamos. Lo que pasa es que, claro, una vez haces el estudio, la inversión tenía que ser, pues bueno, una inversión muy grande, ¿no? La que hay que hacer para hacer correctamente una sala, física. Uh-huh. Entonces, al final, digamos que ese proyecto se quedó abandonado, ¿no? Por falta de recursos económicos. Y, pues, surgió esta idea de hacerlo. Oye, pues cambiemos la idea, ¿no? Pivotemos, ¿no? Digamos, de algún modo, hagamos también un proyecto de skate room, pero, oye, pues quítale la sala, ¿no? Así en principio, es verdad, cierto. Así en principio choca un poco, pero si es la parte, digamos, que más recursos económicos te va a hacer falta y nosotros no llegábamos en ese momento, pues decimos, pues vale, vamos a poner esta parte y vamos a llevarlo a casa, ¿no? Y así surgió esta idea. Es buena idea. Oye, y yo te pido que me llevéis la escape a casa. ¿Y esto cómo funciona? Porque ¿sobre qué va la escape? ¿O diseñáis una escape según lo que el cliente más o menos te pida? ¿O cómo es esto? Nosotros tenemos, ahora mismo tengo una, uh-huh. digamos, que es la bomba. Que directamente yo te llevo una bomba a casa para que tú la desconectes. Ah, muy bien, vale. Directamente. Yo te llevo una bomba. Dale, venga. Y sí, de momento solo tenemos uh-huh. En mente realizar algunas más con varias temáticas uh-huh. y tal, pero en principio pues opté por esta, que es, digamos, pues como muy, muy recurrida, pero también es... No sé, es como la que más llama la atención, ¿no? Ajá. El que te lleven una bomba a casa, ¿no? Y a mí la idea esta pues siempre me ha gustado mucho, ¿no? Tienes ahí el temporizador, ¿no? Como se ven en las películas. Sí. Que siempre hemos vivido muchas películas. En el último segundo se desactiva. Hasta el último segundo desactivamos. Pues quería que esa sensación que tenemos en las películas, ¿no? Llevarla en este juego a casa. Y este, por ejemplo, Duke, ¿cuántas personas podemos jugar? Porque a lo mejor sí, hay un tiempo importante. Cada uno, o porque claro, una persona solo tampoco es plan, que también se puede. Hombre, sí, en nuestro caso no lo recomendamos, pero vamos, si alguien quisiera hacerlo solo, en solitario, sí que es verdad que se puede. Tiene su dificultad, por lo tanto siempre recomendamos un mínimo de dos personas, ¿vale? Con una sola bomba sí que se puede jugar hasta cuatro personas, ¿vale? Y tenemos también una modalidad que es en modalidad de competición, que en vez de una bomba yo te llevo dos. Vale. Entonces en este caso se duplica y se podrían jugar hasta ocho personas en un 4-4, digamos, y ahí aparte de la desconexión de la bomba, digamos que se puede haber un pique, ¿no? Y un enfrentamiento entre los dos equipos de a ver quién desconecta antes, ¿no? Y a ver quién va antes. Está bien. A terminar la bomba. ¿Qué tiempo tenemos para desactivarla? Pues desde que abrimos la caja, porque yo te llevo la caja, ¿vale? Y te llevo también una tablet, que es la que te va, digamos, a guiar, porque en este juego también una parte de los recursos que nos queríamos también evitar era el que hubiera alguien presente en tu casa. Sí. Es decir, en este caso... Un Game Master, ¿no? No hay, exacto, lo que se llama el Game Master en las salas, no lo queríamos... ¿De qué manera nos podemos evitar que haya una persona en tu casa y que tú tranquilamente puedas jugar a tu rollo con tus amigos o con tu familia? Uh-huh. Y pues se nos ocurrió, pues tienes una tablet en la cual te va haciendo, digamos, el seguimiento y tú le puedes solicitar las pistas, porque claro, en estos juegos, si tú te atrancas y no puedes resolver, claro, tú tienes que avanzar de algún modo, pues para esto te dejamos la tablet, ¿no? ¿Y qué me habías preguntado que se me ha ido? yo si quieres te voy preguntando y digo, ¿cómo se diseña un juego así? ¿Sabes? Porque no es lo mismo diseñar un juego para, ¿qué te digo yo? Para una sala de escape, para jugar encima a domicilio y encima sin Game Master. O sea, ¿cómo creasteis un poco este juego? Que se llama La Bomba, ¿no? O sea, es el juego se llama La Bomba. Este se llama La Bomba. Así, tal cual. Tal cual. Tal cual. Sí. Pues, a ver, digamos que podríamos dividirlo en cuatro partes, ¿no? Está primero la fase digamos creativa, ¿no? Claro. Que digamos que esa parte la creo que la tendrían pues todas las salas, en la cual pues tú imaginas qué temática vas a tener, ¿no? Cómo va a ser. Digamos que aquí esta es la parte en la que te flipas, ¿no? por así decirlo. Y luego tenemos pues la fase de creación de las partes, la de montaje, que esta es una parte pues más manual, en la que tienes que también pues ver qué especialistas necesitas, porque claro, necesitas a lo mejor gente de electrónica, gente de no sé qué, ¿vale? Uh-huh. Que te vaya ayudando en el proyecto. Y luego, digamos, la tercera fase es la de prueba. Es decir, claro, tú te lo puedes montar muy bien en tu mente, pero hasta que no lo juegan... No sabes cómo va a resultar. Efectivamente. Exacto. Tú te puedes imaginar en tu mente, esto va a ser así, así, así, pero como tú lo sabes, esto no vale. No. Incluso yo no puedo jugar mi propio juego porque yo ya me lo sé. Entonces, claro, tienes que tener varios equipos de prueba y a partir de ahí, pues prueba y error. Uh-huh. Y luego también, pues eso, para ver cómo, de qué manera puedes dar las pistas al principio, pues las pistas, claro, las das tú. En este momento, en este caso, en la fase de prueba de un juego de estos, tienes que ser tú el que está presente, porque eres el que va a ver dónde hay fallos, que esto no se entiende, que esto no sé cuán. Entonces, y entonces las pistas las vas dando tú. Entonces, cuando ya sabes cómo va a funcionar más o menos y por dónde va a ir tirando, entonces a partir de ahí ya se genera la aplicación para que las pistas vayan de manera automática. Y la última fase, digamos, es la fase de corregir. Claro, mira, nosotros hemos tenido la suerte de jugarlo lo que ha tomado antes y la verdad que nos lo pasamos muy bien. ¿Ah, sí? Ya hemos podido jugarlo, nos fuimos ahí a Valencia. Que ¿la habéis desactivado? Era... Hombre, la desactivamos, ¿eh? Sí, y encima lo hicimos ahí en combate y demás. Y tengo que decir que es una idea muy chula, muy original. Y al final lo que te digo es que es eso, para algún momento que no sabes qué hacer... No, un fin de fiesta, no, fin cuando de, estás claro, con amigos, con familia, incluso un fin de fiesta estos de decir, venga, ahora... La bomba. Hay que desactivar la bomba, que tengo una bomba en casa, así de claro. Yuk, que si, no sé si a lo mejor lo puedes desvelar, pero... ¿Qué pasa si no la desactivas? ¿Pasa algo o no pasa nada? No sé. Yo es que ahora mismo estoy pensando en el concurso boom, ¿sabes? Entonces ahí que te tiran de todo. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo bueno, o no? Bueno, en este caso no hay que tenerle miedo porque, bueno, pues es al final una recreación. Vale. No queríamos tampoco tener problemas con la policía, por lo tanto... Hombre, tú imagínate que explote, le da a alguien en el ojo, lo que sea, madre del señor. No sé, que a lo mejor, si no la desactivas, pues hace algo, ¿no? Hace un boom ahí, ¿no? Sí, tiene sus sonidos y sus recursos, pero... Sí. Pero no va más allá de una explosión. Menos mal, porque si no, para hacer cajas no tendrías tú. Claro. Yuk, ¿tenéis en mente algo más? ¿Tenéis previsto sacar algún juego más a domicilio? Sí, claro. Nuestra idea es ir poco a poco generando alguno más. Y ahora mismo pues estamos terminando uno para lanzarlo a prueba. Así que... Dentro de poco estaremos ahí con algunos equipos realizando pruebas de este nuevo que tenemos. Uh-huh. En este caso la temática es totalmente diferente. Este sería, pues esto para que te hagas una idea, es un cofre pirata. En casa te llevamos un baúl pirata y tienes allí pues, un señor baúl que queda mucho juego. Qué bien, me parece también buena idea. Supongo que va de combinaciones, ¿no? El tema también. Hombre, claro. Claro, siguen habiendo enigmas, sí. Tienen sus candados a resolver y claro, va a estar muy interesante. Pues me parece muy entretenido, interesante y además que como para pasarlo bastante bien con los amiguetes. Y encima, si haces el de dos, las dos bombitas, así la como competición. A ver quién lo consigue antes, muchísimo sí, mejor. No sé si te preguntaba el tiempo que tenemos para desactivarla, sí, sí, sí. ¿No? ¿Me has dicho? Sí, me habías preguntado. Ah, esa era la pregunta. Final, no te había respondido. Esa era. Sí, el tiempo para desactivar la bomba son de 90 minutos. Ajá, vale. Oye. Así no hay tiempo, ¿eh? Tienes bastante tiempo. O sea, tiempo considerado. Esto no es como... esto es más que en las pelis, ¿eh? Ahí 90 minutos. Sí. Madre mía. En las pelis siempre lo que tienen 5 minutos. En las películas siempre llegan en el último momento. Efectivamente. Segundo nosotros uno. Nosotros como te entregamos la bomba desde el primer momento, tienes los 90 minutos completos. Ahí está. Con tranquilidad para que te lo tomes con... Exacto, y luego, otra cosa que no hemos hablado, cuando terminan el juego, o sea, venís vosotros, sí, ¿cómo correcto. Sabéis que terminan? Sí. ¿Os avisan? O... Claro. Nosotros pues más o menos tenemos pues una idea de más o menos cuándo se puede terminar el juego, pero de todas maneras siempre dejamos a los jugadores pues una forma de contactar con nosotros, ¿vale? Para que no tengas que esperar los 90 minutos, porque nosotros a los 90 minutos volveremos, ¿vale? Sí. Porque sabemos que en 90 minutos el juego se terminará, acaba. ¿No? De una manera u otra. Correcto. Se acaba. Exacto. Entonces, si cualquier equipo terminara un poco antes, nos puede avisar sin problemas. Uh-huh. Y nosotros vamos y la recogemos antes. Uh-huh. No tenemos ningún problema en eso. Y nada, es eso. La idea es esa. De momento solo repartimos aquí en Valencia. Nuestra idea pues, sería también poder duplicar juegos y uh-huh. podernos mover también a otras ciudades. Expandidos. Sí, exacto. Sí, porque digamos que es, entre comillas, relativamente sencillo expandir. Pues una vez que veas que pues si funciona aquí en Valencia y va gustando, que uh-huh. en principio parece que va bien y que va gustando, puedes expandir porque sería duplicar. Digamos, lo más complicado es primero generar, pero bueno, una vez has generado se puede replicar. Claro. Para irse hasta otras ciudades. El caso está en eso, en que yo estoy en Elche, te pido la bomba, pero claro, ¿quién, cómo la hacéis llegar? Claro. O sea, en principio, hacerla llegar exacto. No es difícil, pero claro, ¿cómo sí, estáis controlando claro, el en tema? En principio, por eso, en principio repartimos en Valencia capital y algunos pueblos hasta 25 cercanos. Kilómetros, sí. Más o menos, a la redonda de Valencia, uh-huh. claro. Exacto. Bueno, Yuk, pues a ver si pronto podemos haceros un pedido. Hombre, dentro de nosotros De todas formas, si hay alguien que va a viajar a Valencia o está en Valencia porque suele ir por la zona y les apetece, claro, pues mira, claro. Ahí, ¿cómo pueden ponerse en contacto con vosotros, Yuk? Nosotros tenemos nuestra página web, www.pensavox.com, uh-huh. y ahí pueden entrar y verán toda la información. Y además, como vosotros decís, que no es necesario tampoco que seáis de aquí de Valencia para poder jugarla, porque claro, al ser a domicilio, pues podéis jugarla en cualquier sala, en casa de un amigo, claro, en hotel. Se puede jugar en cualquier sitio. Claro, no, exacto. No, no, bueno, pues me parece muy buena idea, Yuk, a seguir dándole ahí a la cabecita para porque si el mundo de las skate ya se están reinventando de tal manera que ya te llevan la propia skate a casa. A casa, si es que juegas, para que más. Lo juegas y mira, y te la recogen después, o sea que... Bueno, solamente nos queda decir que la semana que viene, el lunes, una sorpresita, traeremos en colaboración con Pensavox y otros amigos de la fuga de Piticlí, estamos montando alguna cosilla, bueno, así bueno. Que el lunes que viene ya os diré alguna cosilla más. Ha vuelto la sección por todo lo alto, ¿verdad? Hombre, hombre. Como tiene que ser. Así que el lunes que viene hablamos también un poquito de ellos. Bueno, Yuk Balanza, muchas gracias por atendernos y contarnos todas estas cosas chulas que tenéis también en Pensavox, este escape room a domicilio. Gracias, Yuk. Gracias a vosotros. Que tengas buen día. Adiós. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Bueno, pues ahí estaba desde Pensavox. Si andáis por la zona, ya he dicho que 25 kilómetros a la redonda, todavía pues te pueden llevar la bomba a la redonda de Valencia. De Valencia. Pero mira, es buena idea porque también decía que estáis en un hotel que, pues oye, si vas a pasar unos días por allí y te apetece, pues te echas una partidita. Y realmente puedes jugar en cualquier lugar. Uh-huh. O sea, realmente con que tengas una mesa un merendero, lo que sea, tú te puedes llevar la bomba donde tú quieras. Da igual. Bueno, Rafa, no sé si tienes respecto a las escape room alguna noticia no, más. No, de momento nada más. Solamente deciros que nos podéis seguir pues en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Facebook, también nos hemos hecho TikTok, si es que madre mía del señor, hemos caído en las garras de TikTok, así que también estamos en TikTok, y bueno, nos podéis seguir también en un podcast que hacemos de Escape Room, que se llama Radio Escape, nos podéis buscar en todas las plataformas digitales, porque estamos en todas, así que ya está, pues si queréis disfrutar, pues que te sigan, gatomantes. Que nos sigan, gatomantes, para que todo el mundo. No te vayas, porque tú sigues teniendo dos secciones. Hombre, yo sigo teniendo dos secciones, y porque no me dejas tres. A la vuelta seguimos contigo, pero en este caso hablamos ya noticias sobre el mundo de los videojuegos, que hay muchas. Vamos con un poquito de música y, como digo, a la vuelta, videojuegos con Rafa García. Just get to touch.

estamos a solo 15 minutos de alcanzar ya las 12 del mediodía. Hoy el día se me va a pasar rapidito. Acabo de llegar y ya tenemos casi la mitad del programa hecho, Rafa. Lo digo porque como hasta ahora eran 4 horas, claro, pues estas dos se me van a pasar volando, ya te lo digo. 25,2 grados tenemos en el centro de la ciudad, es la temperatura que marca la estación meteorológica de Teleelch, la humedad de un 53%. Y yo creo que es bueno irnos... Oye, mira, yo he encontrado por aquí esto. Es fanática de lo social, siempre sale con sus amigas y me llama para preguntar si quiero caerles de visita. Pero me tengo que disculpar, no tengo tiempo para una cita. Siempre me comienza a reclamar, yo solamente quiero jugar Nintendo. Encerrado en mi... Bueno, pues eso, que maravilla. No me acordaba yo de esta canción, ya que sea la entradilla del programa, por esta, favor. Esta y la de la que cogíamos también de Era un domingo en la tarde, a los coches, de hecho, es buenísima. Son muy buenas, son muy buenas. Bueno, pues mira, como comenzamos nueva temporada en Entre Amigos, afortunadamente, nueva temporada entre... Por cierto, tengo que mirar cuántas temporadas llevamos. Uy, ¿es verdad? No las cuento, todo el mundo las cuenta, yo no he contado todavía la temporada que llevo. Bueno, pues luego voy a... Luego investiga, luego investiga. La hemeroteca, a ver el tiempo que llevamos con este programa y pues nada, que volvemos a recuperar secciones como la de Rafa García, que nos habla de las últimas noticias y curiosidades sobre el mundo de los videojuegos. Vamos a empezar con la primera en las noticias, que dice que se presenta el juego de simulador de entrenador de LOL. Cuéntanos. Pues sí, a ver, vosotros sabéis que... siempre pues han existido los típicos juegos como el PC Fútbol o el PC Manager o el Basket Manager o algo así, que son justamente un simulador de entrenador de cualquier deporte, ¿vale? Han existido de todos los deportes habidos y por haber, y ahora se ha presentado este de entrenador del LOL. O sea, directamente el juego se va a llamar LOL Sport Manager y el juego va a consistir en convertirse en uno de los entrenadores más importantes de un equipo de esports del juego del LOL. O sea, uh-huh. Es que fíjate tú si es específico. A mí es que, ¿sabes qué pasa, Rafa? Que yo debo estar ya, bueno, debo estar seguro, anclada en el pasado, porque lo de LOL, a mí me suena a una expresión que se ha dicho mucho tiempo entre los jóvenes, lo de LOL. Esto, ¿no?, es el League of Legends, que es uno de los, vale, MOBA más importantes del año. Y claro, es uno de los eSports más importantes de todo el mundo. Uh-huh. Porque es uno de los juegos que más se juega y que más dinero genera. Entonces, pues eso, me ha parecido muy gracioso que creen ya simuladores de entrenador, vaya, de jugadores de LOL específicamente. Y la verdad, pues bueno, de momento el juego no tiene fecha de lanzamiento, pero ya se han dicho más o menos qué características van a tener, ¿vale? Uh-huh. Va a ser muy parecido a juegos como, por ejemplo, Football Manager, en el que pues tienes que contratar al equipo, motivar al equipo, ver qué necesidades tiene virtual. Cada uno. Todo esto virtual, claro, esto es como si fuera en plan de te van poniendo todas las estadísticas. En una silla eres entrenador. Efectivamente, vale. Entonces tú te van diciendo cuánto dinero te estás gastando, que no te pases, cómo hay que motivar a la gente y de alguna manera pues lo que hacen es simulan la experiencia de convertirte en uno de los equipos favoritos de este juego. Entonces pues eso, tendrás que formar tu plantilla, tienes que alcanzar los objetivos del club y ser el encargado de las fases de selección, de bloqueo de campeones, de este no me lo quitan y este no me lo llevan, de este tiene que ser luchador, este tiene que ir a la defensa, este tiene que curar, bueno, una locura directamente, así que me parece muy importante que creen un juego de esto, porque vamos, ya poquito a poco esto de los eSports se van normalizando más, Rosa. ¿Esto qué pasa? ¿Que luego uno se puede dedicar a esto o es simplemente para jugar? No, o sea, a ver, es que ahora existe, ¿es como un trabajo o qué? Claro, existe, ¿sabes? Como en el fútbol, ¿vale? ¿Tú qué eres? Yo LOL. No, yo soy entrenador de LOL, que eso es otra cosa. Yo soy entrenador de eSports de el League of Legends. Pero es que los entrenadores de aquí, no te creas tú que ganan cifras millonarias. Este videojuego en campeonatos mundiales está ganando una barbaridad. ¿En serio? Sí, sí, es que están ganando. Sí, es que de hecho ahora muchas de las empresas más importantes tienen jugadores, o sea, tienen equipos de eSports. Entonces, para que veas lo importante que es. Vaya. Así que yo creo que poquito a poco, ¿te imaginas que dentro de nada en una cadena de estas nacionales ponen partido de eSports, batalla de no sé qué, ¿vale? Y todo el mundo viéndolo. No lo sé, no lo sé, nunca se sabe. Oye, lo que yo no sé si será importante, tan importante como hacerte una limpieza dental. Efectivamente. Porque a mí me parece que cada cierto tiempo hay que pasar por el dentista, sí, hacerte una limpieza dental, ya sé que no es plato de buen gusto, pero es que tenemos, eso sí, te tienes que ir a Massachusetts. Si efectivamente. Si te pilla por la zona, ya te digo yo que un dentista ofrece una limpieza dental gratis si le ganas una partida al Super Smash. Pues sí, se ha hecho viral un doctor que se llama el doctor Slash, que se ha pasado por Reddit para comentar algunas de las curiosidades, ¿no? Él estaba diciendo que era un gran jugador de Super Smash Bros. Y que una manera de incentivar a la gente era que si tú vas a su clínica y le retas y le ganas un juego, pues tienes una limpieza dental completamente gratuita a coste de el hombre. Lo de ir a su clínica tiene su porqué, porque hay que jugarlo en su clínica, con sus bases, ¿sabes? Entonces, no puedes jugarlo todo en tu casa y en la clínica. Allí. Entonces él está tan seguro de que es un crack jugando al juego, que lo que te dice es que él coge el personaje del Dr. Mario, que hay un personaje que es un doctor y que es el Mario, o sea, porque tú sabes que Mario es como la Barbie. La Barbie es todo, pues, efectivamente, Doctor pues el Mario. Super Mario es lo que sea. Entonces él se coge obligatoriamente siempre a Dr. Mario y lucha con el personaje, bueno, y la persona que vaya pues puede jugar con el que le dé la gana. La cuestión es que solo se permite una participación por persona. Entonces es lo que te digo. Tú, ¿y es si una quieres, partida o ganas? Una partida, claro, no puedes estar todos los días en plan de venga, voy para allá, ay, porque si no, me estaría todo el día jugando a la consola. Entonces solamente puedes ir una vez, se disputa en la clínica y si ganas, pues te llevas esa pedazo de limpieza dental. Y si no ganas, también hay penalización, ¿eh? Si no ganas, ¿qué pasa? Pues que te toca difundirlo por las redes. Efectivamente. Te toca decir que no has conseguido ganarle y difundirlo. Así que, oye, yo creo, a lo tonto, es una estrategia bastante marketing completa, o sea, maravillosa. Si no, íbamos a estar aquí en Elche hablando de este hombre, del dentista de Massachusetts. Pero es que fíjate tú, ya que esta noticia, o sea, corrió por Reddit como una, o sea, es que fue una locura. Claro. De hecho, él incluso tuvo que hacer un post en esta red social porque todo el mundo le estaba preguntando sobre esa limpieza gratuita y nada, pues al final, pues tuvo que especificarlo todo porque la gente no paraba de ir allí. ¿Qué pasa? ¿Que el tío solo tiene subidito en cuanto a que nadie me gana al hombre, claro, al Super sí, está el hombre subidito y dice, vamos, aquí no me gana nadie. Pero aún así, aunque fuera malo, es lo que te digo, yo qué sé, es una manera de tener, o sea, aunque perdiera todas las veces. La publi ya la tiene. Una publicidad increíble, porque vamos. Debe ser un juego que lo juega muchísima gente porque ha vendido más de 23 millones de unidades, el Super Smash Bros. De hecho, es uno de los juegos más importantes de Nintendo, de lucha y demás, entonces es eso. Si ganas un 1-1 con este hombre, limpieza dental gratis. Limpieza dental, que yo te lo digo, a ver si lo hacen ya aquí en Elche, o Messial y tal, que a mí se me da muy bien que yo gane un torneo de esto, ¿eh? Que se te da muy bien, cuidadito, que a Rafa se le da muy bien. Efectivamente. Bueno, vamos a hablar de otras cositas del mundo de los videojuegos, pero el tema de la pandemia está afectando también a los chips. Y la escasez precisamente de chips podría afectar al stock de la PS5 y también Xbox Series hasta 2023, según Toshiba. Pues sí, la verdad que esto es algo bastante preocupante porque tengo que decir que no solamente afecta al mundo de los videojuegos, sino que afecta también al mundo del automóvil, por ejemplo. Del automóvil, por ejemplo. Entonces, claro, al final todos los chips se han dado cuenta que ahora se hacen en China, claro, prácticamente. China, Japón. China, Japón, toda esa zona, ¿vale? Toda la zona de Asia. Y entonces, ¿qué ocurre? Esta escasez lo que está haciendo es que no puedan hacer más consolas, que aunque ellos quisieran hacer más, como necesitan unos componentes y unos chips, no pueden hacerlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una escasez tremenda de PlayStation 5 y Xbox Series. La gente cada vez quiere más. De hecho, lo hemos dicho, ha habido gente que directamente se ha matado por una consola, le han estafado, le han hecho de todo por conseguir. Lo de ser matado. Hombre, se ha matado. No me pilléis literalmente porque si no, malvado. Pero que sí que es cierto que al final es una locura. Entonces, al final, Toshiba han tenido que decir que lo sentían mucho, que realmente, pues es lo que te digo, que la gente quiere mucho, pero que no dan abasto, ¿vale? Entonces, ellos acaban de decir que se comprometen por lo menos hasta el 2023 a darle caña, a trabajar más para poder dar componentes a todo el mundo. Uh-huh. Pero es que lo que estamos diciendo, o sea, es que no solamente es de aquí, es que están pidiendo chips en todos los lugares. Es que las consolas están pidiendo chips, los automóviles, ahora todo tienen chips. Claro. Y unos componentes que si no lo tienen no pueden funcionar. Así que esta pelea de chips y de componentes al final está afectando al mundo de la industria, pues eso, como el automóvil también, todo el que necesite un chip, un aparatejo de estos, lo tiene complicado. Y no olvidemos que estamos a mitad de septiembre y el tema de las consolas, por ejemplo, para Navidades, todo eso puede que pase factura en ese momento. La cuestión es que la gente se está frustrando mucho en redes sociales, ¿no? Está diciendo que no hay para todo el mundo. Luego también dicen que el precio no está bajando, o sea, que no está bajando el precio también de las consolas. Yo también espero que no lo suban. No, subirlo con no. Con esto de que habrá, que habrá menos unidades, que habrá más demanda. Tú sabes que la oferta-demanda es lo que marca el precio en el mercado al final. Y como no saquen muchas consolas, va a haber muchísima demanda y muy poca oferta. Claro. Y podrán pedir casi lo que quieran. Entonces, de momento, dicen no van a subir los precios, no lo han dicho. Pero sí que es cierto que, claro, al final lo que ocurre es que también la gente quiere la versión más económica que luego suelen hacer cuando pasan los años y todo esto. Y dicen que es que no pueden, que lo sientan mucho, hay que esperar. A 2023. Así que, 2023, si queréis una PlayStation 5 y la encontráis, pilladla rápidamente porque vamos. 2023, ya lo sabes, hay que esperar todavía un par de añitos. Otra cosa, me gusta la noticia esta porque parece que está funcionando muy bien en el Reino Unido, ya que ha comenzado a introducir los videojuegos como herramienta educativa entre los alumnos de 8 y 11 años. Efectivamente. Que es una experiencia así profesional para esos alumnos y que parece que les hace, de alguna forma, implicarse más, atender más, hacerlo de otra manera. Cuéntame. Además, me gusta mucho porque utilizan al Mario Kart. Es que... Así que te puedes ir al Reino Unido, a algún colegio, a ver si alguien está te puede Mario comprar. Kart. Efectivamente, puedes ir con tu Wii y decir, mira, yo tengo una Wii y esto está... Oye, ya estaba bien, lo de la Wii, que está ahí relegada como... No, la Wii ya... Al armario, por favor, yo puedo ir con mi Wii... Claro. A otro sitio no, pero al Reino Unido. Al Reino Unido, allí, por lo menos, ahí está. Pues allí no funciona. La verdad es que están haciendo con alumnos de 8 y 11 años, están empezando a crear un plan de lecciones que están agrupadas en 6 semanas, ¿vale? Entonces, la cuestión es, hay muchas asignaturas que van a utilizar, como por ejemplo está inglés, matemática, diseño y tecnología, y lo que hacen al final es que ellos creen como una especie de torneo de Mario Kart en su propia aula y demás. Entre todos, pues se encargan de diseñar a lo mejor cartelería, o se encargan de diseñar las normas, o se encargan de diseñar ciertas cosas que tienen que tener un torneo de videojuegos. Y también entra en un mundo que es el presente desde hace ya un tiempo y que, bueno, puede hacer que ellos se desarrollen también en todo esto que es lo virtual. Y aparte también lo que te digo, el tecnológico. Efectivamente, aparte también el tema de que entre ellos hablen, entre ellos se comuniquen, y al final una de las cosas buenas que están haciendo yo creo con la educación es que están poniendo cosas que le gustan mucho a los chavales y las están introduciendo en asignaturas troncales, como por ejemplo matemáticas, por decir, ¿cuánto costaría el precio justo para hacer para la entrada a este torneo? O, por ejemplo, están haciendo en tecnología, pues vamos a crear un logo para este torneo para decorar ciertas cosas. Claro. Entonces, utilizan lo que sería el Mario Kart, ¿vale? Como eje central y a través del Mario Kart van creando, a través de esas asignaturas troncales, funciones que tendrían que hacer para que esto funcione. De hecho, el proyecto que se puso en marcha el año pasado, en 2020, participaron más de 700 alumnos de 7 escuelas y los profesores señalaron que los alumnos estaban extremadamente comprometidos, al 45% y el 55% muy comprometidos, o sea... Para que te des cuenta, ¿sabes? Se lo pones como un juego, pero a la vez es que están aprendiendo y bueno, pues sí, a lo mejor el mundo de la enseñanza, bueno, a lo mejor no seguro, el mundo de la enseñanza también se tiene que reciclar, que lo está haciendo poco a poco, cada vez más, pero hay que adaptarse. Claro, la cuestión, lo que quieren intentar es que esto al final se haga cada vez más grande y que sean los propios niños los que creen estos eventos físicos o los profesores, ayudando a los chiquillos, pues que se encarguen de crear estos eventos físicos que no solamente involucrarían a ciertos colegios, sino que al final involucrarían a más colegios aún. Sí, es cierto que también los profesores así se están poniendo las pilas. Efectivamente. Porque a mí me toca, soy profesora de uno de estos colegios, pues me tengo que poner las pilas y reciclarme de una manera bestial. Efectivamente, o sea, tirar de hijos, sobrinos y amigos de, para que me echen una mano y me ayuden a llevar este tema. Pero está muy bien porque no solo sirve para los niños, también para el profesorado. De hecho, este año ya han dicho que se va a seguir cursando y que van a seguir haciendo esas ideas. Y me parece una idea increíble, ¿no? Que pongan eso como eje central y al final pues les vayan poniendo distintas objetivos que tengan que cumplir los chavales. Uh-huh. Y es lo que te digo, es un... Si de esta manera consigues que se centren más. Dicen también que ponen que afirmaron los profesores que los alumnos lograron resultados más altos en las actividades que se hacían de esta manera que los que obtenían habitualmente con otras asignaturas. El 91% de los profesores también indicaron que estaban dispuestos a llevar a sus alumnos a eventos físicos, como torneos nacionales de deportes electrónicos juveniles más amplios. Así que para que veáis, y al final las excursiones han cambiado. Ya no, mucho, han cambiado. Ahora esta tienes... excursión yo no la hacía cuando iba al cole. Pero yo lo que te digo, mira, animamos también aquí a la gente de Elche, de España, de todo el mundo, que lo intenten, porque es que lo que te digo, yo creo que cuando llegas y tocas algo que a los chicos les gusta un montón, yo creo que se implican muchísimo más y al final lo que te digo es un plan de 6 semanas en los que van trabajando alrededor del Mario Kart como eje central. Y no sé, la verdad que me ha parecido una historia tan maravillosa que tenía que compartirla con vosotros. ¿Tú te imaginas que entras al cuarto de tu niño y lo ves jugando con la consola y te dice, estoy haciendo los deberes, hombre, mamá? Mira, no me puedes decir nada porque... Estoy estudiando, mamá, y es verdad porque está cambiando un poquito la forma. Qué bueno. Bueno, mientras se consigan resultados. Ahí está. Y bueno, pues sí, seguramente habrá alumnos que con el método de siempre se centran muy bien, pero habrá otros alumnos que igual esta es la forma también de que no tomen interés. Claro, yo creo que fíjate, cada vez los chavales están como más herméticos algunas veces a la hora de la enseñanza más o menos normal, y al final yo creo que este tipo de iniciativas puede hacerle que... Que despierten un poco. Que despierten, porque claro, al final o sea, los niños, yo es que prácticamente lo veo, están ahora todos con el tema de las pantallitas y tal, y yo creo que es eso, de alguna manera, hacerles que se impliquen al 100%. Claro. Así que, oye... Y quizá ese potencial que tienen algunos de ellos para estas cosas, claro, lo terminan desarrollando mucho mejor y además a una edad temprana por la que se pueden terminar de formar. Claro, y el tema de crear eventos. Es que ya te lo digo, que es que dentro de nada tu chiquita de 6 años, de 10 años... Está creando un evento deportivo. Hombre, se crea el cumpleaños, ¿sabes? No te preocupes, mamá, dame el dinero y yo. Y ya me lo planifico yo el cumple. Bueno, Rafa, que ha sido un placer la vuelta al cole, por tu parte, es el comienzo de la nueva temporada, poquito a poco estamos retomando secciones como esta, videojuegos y las escape. Y también nuevas secciones que tendremos, ya os iremos contando. Y bueno, pues hay alguien por aquí que dice, buenos días, dejaos del LOL y más tecnología. ¿Cuándo empezamos la temporada? Bueno, Jaime Ruiz. Jaime, ay, madre mía. Que nos escribe que también quiere volver, que es una alegría porque estaban las cosas ahí después de pandemia y todo esto. Claro. Que no sabíamos si podríamos retomar también la tecnología y la informática con Jaime Ruiz. Que recuperamos, si Jaime quiere, tanto que dice, ¿cuándo empezamos? Pues los viernes o cuando a él le venga bien. Sí, es que aquí nos adaptamos. Aquí se adapta, entre amigos, hablando, se entiende la gente. Y, Rafa, gracias. ¿La semana que viene más? Sí, la semana que viene más y mejor y seguiremos trayendo estas noticias interesantes, divertidas del mundo del videojuego y también esas entrevistas del mundo de las escape room que estoy seguro que os van a enamorar. Porque oye, podemos movernos y quién sabe si uno va a hacer un viajecito a Valencia para cualquier cosa y dice, pues mira, aquí después de cenar el hotel, vamos a echarnos una partidita al bomba este. Yo te digo que cada vez la gente se mueve muchísimo más para hacer escape rooms. Te lo digo yo que conozco muchísima gente y estoy metido en muchos grupos y la gente, no te puedes tú ni imaginar los pedazos viajes que se está metiendo solo para jugar escape rooms. Es que hasta para eso se viaja. Está el viaje, las vacaciones así gastronómicas, culturales, y están las de las escape escapes, también, escapistas. ¿No? Eso es solamente hacer escape rooms. Gracias, Rafa. A ti. Hasta la semana que viene. Aquí seguimos con más musiquita. No te vayas, ya son las 12 y 5 minutos de mediodía. Todavía tenemos contenidos para ofrecerte en este espacio llamado Entre Amigos. Keep on running through the night. There's no justice, wrong or right. Taste your freedom, chase your star. I'm right behind you. Wherever you are, all I got to do, all I got to do is find you, find you. All I got to do, all I got to do is find you, find you. Feel I'm wanting, feel I'm wanting to, just find you. Just like you, feel I'm wanting too. Just like you, just like you. Cut the silence with a knife. Break for freedom, what's the price? One in a million, chances make. All the money in the world is fake. All I got to do, all I got to do is find you, find you. All I got to do, all I got to do is find you, find you. Feel I'm wanting, feel I'm wanting too. Just like you, just like you. Feel I'm wanting, feel I'm wanting too. Just like you, feel I'm wanting, feel I'm wanting too. Just like you, feel I'm wanting, feel I'm wanting too. Just like you, all I got to do, all I got to do is find you. All I got to do, all I got to do is find you, find you. Feel I'm wanting, feel I'm wanting to lose you. Just like you, just like you. Feel I'm wanting, feel I'm wanting too. Just like you, just like you. Feel I'm wanting, feel I'm wanting. Just like you, feel I'm wanting. It's hanging me down. Just like you, feel I'm wanting. Feel I'm wanting, feel I'm wanting. It's hanging me down. Juan, unas palabras del hombre que acaba de dar la vuelta al mundo en globo en 7 días. ¿Cómo empezó todo? Pues una tarde le hice un perrito con un globo a mi hijo y una cosa llevó a la otra. Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en SEAT.es. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Ha llegado la quincena de locura a Hogar Mobiliario. Y no para quedarse, solo hasta el 15 de septiembre aprovecha los precios increíbles por cambio de exposición. Cocinas con electrodomésticos, vestidores, comedores, dormitorios, sofás y sillones, lámparas. Todo, toda la exposición a precios nunca antes vistos. Ven rápido a Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche.

Bueno, porque ha anunciado su retirada ya, Concha Velasco, o sea que si bien es la última oportunidad de poder verla, yo creo que fue... Creo que fue en Valladolid, hace poquito, dijo que era una de sus últimas funciones. Sí. Pues está la noticia, de hecho está en el cartel del Gran Teatro, como sale su imagen, que vendrá con su obra. Entonces, claro, quizás es una de las últimas oportunidades para poder verla, a la gran Concha Velasco. Pues me parece una opción súper chula, además poder verla, pues ya para pues ya sí. Se retira, ya le toca descansar un poquito, digo yo. Sí. Pero vamos, es una pena. También hablaremos, pues al igual de Gran Teatro, la programación que hay en los cines Odeón, sí. En la Lonja, en el Escorchador, que bueno, que no se para en cultura y que siempre van a haber eventos para a los que poder acudir. Y cada ahora vez poco más. A poco, claro, eso te iba a comentar, ahora que las restricciones cada vez son más, tienen más libertades y demás, poco a poco ya volvemos a esa normalidad. Uh-huh. Y bueno, pues de eso va a tratar el programa de hoy. El programa se emitirá mañana, hoy no hay abanico. Es verdad, es que hoy juega el Elche. Eso te iba a comentar. Que cuando el Elche juega en horario de, pues hay que hacer ahí un parón. Así hoy que es lo que toca. Hoy a las 7, a las 8 juega el Elche, pues a las 7:30 ya están con la previa todos los compañeros de marcador, sí. Así que pues las cámaras de Tele-Elche conectan con el estudio de radio, pues para que veas a la gente de marcador, que Paco, por cierto, Paco Gómez está de viaje a Getafe, que Getafe. Se juega esta noche allí. Pero bueno, para aquellas personas que quieran abanico, que no se preocupen, que bueno, en la web tienen todos los programas, por si quieren echar un vistazo, refrescar memoria. Ahí está. Que no se preocupen, que lo pueden ver hoy. Y si mañana les apetece. Sí que hay abanico. Y mañana con este programa. El programa que vamos a hacer hoy se emitirá mañana, o sea que. Bueno, genial. Ya te contaré qué tal. Fenomenal, seguro, como todos. Sí. ¿Tienes más previsiones para todo. La semana? ¿Sí? Bueno, ¿me adelantas? Si quieres te adelanto. Venga. Porque vamos, también tenemos muchos más ámbitos. SES Gatos Elche, uh-huh. La asociación de las colonias que están aquí en Elche de gatitos y tal, va a venir Cristian, que es quien lo lleva y demás, bueno, para contarnos un poco qué hacer cuando hay una colonia en un sitio cercano a ti, cómo uh-huh. trabajan desde ahí. Me parece que es una labor muy importante claro. y bastante curiosa, ¿no? Porque tú los ves por la calle, por ejemplo, en el parque de tráfico hay una colonia, uh-huh. tú dices, están como salvajes, pues no, están cuidados, les ponen comida todos los días, los llevan al veterinario, llevan un cuidado muy especial aun estando en la calle, entonces uh-huh. me parece una labor muy bonita que, sí. que hagan eso, entonces pues se vamos ocupan a hablar con esos gatos callejeros, ¿no? Sí, de sí. que, bueno, pues que estén bien, ¿no? Lo mejor posible, sí, gatitos callejeros que de otra forma pues quizás no estarían tan bien como lo están porque ya te digo que les llevan al veterinario, uh-huh. se ocupan por ejemplo de la castración. Claro. Para que no se reproduzcan más y pues que sea, claro. sea peor, entonces me voy a contar un poquito cuál es la labor allí. O sea, que muy, muy contenta. Ah, a ver qué me cuenta. A mí que me encantan los gatitos. Es ya, que... te imagino. Ay, si te traen uno, te lo quedas seguro. Porque... Ay, yo ya tengo dos, pero bueno, pues, que no me importa. ¿Eh? Pues bueno, dos. Uno más ni te vas a enterar. De hecho, los dos gatitos que tengo también los recogí de la calle. O sea, que genial. Yo siempre apuesto por eso. Y bueno, yo también he adoptado perro, pero bueno, tan lícito es adoptarlo como comprarlo. Ya cada uno que haga lo que considere. Sí. La cuestión es que, bueno, pues son animalitos que necesitan un hogar y que está bien que podamos dárselo. Esa pinceladita te doy del martes, el miércoles me voy al MAE uh-huh. y es que hay una exposición, entonces vamos a ir a hablar con un comisario y también van a dar una charla a un grupo de visitantes, o sea que vamos a hablar también con ellos para ver qué les ha parecido y que nos cuente un poco pues de qué trata la exposición y nada, vamos a estar por allí por el Gran Teatro, eso el miércoles, porque el jueves también me voy al Huerto del Cura. Ah, qué bien. O sea que todos los días estoy allí por Madre lugares. Madre mía, estás visitando todos los lugares. Yo me estoy enterando de todo Elche. Yo, fíjate, te va a doler Rosa, pero yo nunca he ido al Huerto del Cura, al huerto. Pero al huerto, ¿no? Al huerto, vamos. Vas al huerto. Vale. Porque también hay una exposición de la Palmera Imperial, de todo el recorrido que ha tenido y demás, y vamos a ir al huerto para, aparte de contarnos de esa exposición, la historia del Huerto del Cura para claro. aquellas personas que no lo conozcan. Claro. Hablaremos con Francisco Orts, que uh-huh. es uno de los propietarios sí, del huerto. Huerto y luego también pues con un jardinero de allí para que me cuente cómo cuidan toda la vegetación toda la que tienen. La vegetación, que no es poca la que hay en el Huerto del Cura, por que eso. Es un lugar fantástico para visitar, porque además es que todo el turismo que viene termina pasando por allí y la gente de aquí todavía hay mucha que no conoce el Huerto del Cura. Para mí es un pecado no haber ido nunca, pero bueno, esta es una buena oportunidad. ¿Tienes la oportunidad? Y de la mejor manera, porque voy a informarme de sí, todo sí. lo... Sí, para que te vas a empapar bien del Huerto del Cura. Sí que es bueno, pues todo esto esta semana en Tele-Elche. En el abanico. En el abanico a las 9:15. ahí estoy yo todas las noches para que quien me quiera ver, pues ahí estoy. El abanico que continúa, bueno, pues el tiempo que queda de septiembre todavía contigo, Teresa, con ese aire fresco que todavía, que hace calorcito, claro. Y ahí viene muy bien el aire fresco que le das, y de hecho se llama el abanico por algo. Claro, lo bueno de Elche es que el verano no termina en septiembre, aún continúa, entonces bueno, nos queremos quedar un poco más. Pues no nos queda calor. Bueno, Teresa, que te dejo, que vayas ya preparando todos y cada uno de los programas. Sí, ahora mismo me voy al gran teatro. Y al gran teatro. Estoy ya esperando. Qué lujo. Bueno, a ver qué cartel te encuentras por allí. Gracias, Teresa. Gracias a ti, Rosa. Compañeros que se van pasando por aquí nos cuentan, pues oye, las cositas que están haciendo para llevarlas a todos los hogares de Elche. Y más, Elche y más, porque llegamos muy lejos, para que no te pierdas ninguno de los programas que tenemos para ti en Teleelche. Aquí lo que hacemos, pues mira, contarte que tenemos 26,6 grados en el centro de la ciudad, que la humedad es de un 50%, que el cielo sigue nublado y que te vamos a seguir poniendo un poquito de música. A la vuelta vamos ya con las efemérides. Por cierto, hoy es el día del chocolate. El Día Internacional del Chocolate y lunes. Es que podía caer viernes, jueves, que también pues te saltas un poco todo, pero un lunes, el Día Internacional del Chocolate, no sé yo, ¿eh? A ver qué esfuerzo hacemos. Tendremos que comer un poquito para celebrarlo, ¿no? An opinion. Should I keep quiet just because I'm a woman? Call me a bitch cause I speak what's on my mind. Guess it's easier for you to swallow if I sat to smile. When a female fires back, suddenly the target don't know how to act. So that's what any little boy would do, making up a few false promises. That persona is not a man to be. It's not a name for popularity. He says you only get to please the conscience. Now it's time for me to come and give you more to say. All my girls all around the world. I'm bringing. Call me whatever, cause your words don't mean a thing. Cause you ain't even a man enough to handle what I say. If you look back at history, it's a common double standard of society. The guy can tell the fuck, the more it can score. While the girl can do the same and yet you call her a whore. I don't understand why it's okay. If I can get away with it, the girl gets named. So all my babies come together and make a change. Start a new beginning for us, everybody say. All my girls all around the world. Around the world. I just can't understand. If a guy have three girls, then he's the man. He can even give us some head and sex a roar. If a girl do the same, then she's a whore. But the table's about to turn. I bet my fame on it. Cats take my ideas and put their name on it. It's alright though. You can't hold me down. I got to keep on moving. Two of my girls with a man be trying to max. Do it right back to him and let that be that. You need to let him know that his name is whack. And little Kim and Christina Aguilera got your back. They just so cute, so cool. My talk so big to make up for all the things. Just as big for all you do, it's a girl. My talk so big to make up for all the things. This is for my girl. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,

Los investigadores creen que el agua detectada se almacena en burbujas de vidrio lunar o en granos en la superficie que la protege del duro ambiente. Hay otro estudio en el que los científicos buscaron áreas en sombra permanente, conocidas como trampas frías, donde el agua podría quedar capturada de manera permanente. Y terminamos en el año 2016 en la localidad vallisoletana de Tordesillas, porque tal día como hoy de ese año, en 2016, celebra sus primeras fiestas sin matar al toro de la Vega. Te cuento algunos nacimientos. Pues mira, por ejemplo, te cuento que tal día como hoy de 1943 nacía Luis Eduardo Aute, cantautor español. Él nos dejaba el 4 de abril del pasado año. Y también nacía Jacqueline Bisset, actriz británica, en 1944. En cuanto a defunciones, destacamos una. En 2011 nos dejaba Richard Hamilton. Él era pintor británico pionero del pop art. Te cuento, el arte pop es un movimiento artístico surgido en Reino Unido y Estados Unidos a mediados del siglo XX. Se inspira en la estética de la vida cotidiana, anuncios publicitarios, libros de cómics, objetos culturales mundanos y del mundo del cine. El arte pop, como la música pop, buscaba utilizar imágenes populares en oposición a la cultura elitista de las bellas artes, además de resaltar el aspecto banal o kitsch de algunos elementos culturales, a menudo a través del uso de la ironía. ¿Qué más te cuento? Pues mira, por ejemplo, que es el Día del Bibliotecario, Día de los Programadores Informáticos. ¿Habrá que felicitar a Jaime Ruiz hoy? También es el Día del Profesor de Natación y el Día Internacional del Chocolate. Está vigente desde 1995. El 13 de septiembre no fue la fecha seleccionada al azar. En 1957 nació el estadounidense Milton Hershey, fundador de The Hershey Chocolate Company, una gran empresa dedicada al chocolate. A su vez, en 1916 nació el escritor británico Roald Dahl, autor de Charlie y la fábrica de chocolate. Pues nada, habrá que celebrarlo, sí, es lunes, lo sé, pero es que es el Día Internacional del Chocolate. Una onza de chocolate, le quitamos la leche, chocolate puro. ¡Ay, qué bueno! Bueno, pues esas son efemérides, acontecimientos, cosas que ocurrían tal día como hoy, pues ya ves, en distintos años y siglos, y tanto que nos hemos ido a 1519 para comenzar ese repaso a las efemérides. ¿Aquí qué hacemos ahora? Pues mira, lo que vamos a hacer es escuchar más musiquita. ¿Te apetece? A mí también. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so it's the first step where I love to marry. I like the moon rock with me, baby. Know that I can take it. Let me show you just like you see. Five steps right left to my feet. Let it roll. Smooth like butter. Pour you in like no other. Don't need no usher to remind me you got it bad. Ain't no other that can sweep you up like a rubber. Straight up. Gotcha. Making you fall like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I want your heart into two. I got the superstar glow, so ooh, it's a size that right left to my beat. I like the moon rock with me, baby. Know that I got the heat. Let me show you cause talk is shit. A size that right left to my beat. Get it, let it roll. Let it roll.

drop the top, baby. Now let's cruise on into this better than ever street. Es la música de Aretha Franklin sonando aquí en Teleelch Radio Marca Entre Amigos con este Freeway of Love. Déjame que te cuente otra de las efemérides que se cumplen en el día de hoy, en este 13 de septiembre de 2021. Bueno, y es que te cuento que tal día como hoy, un 13 de septiembre de 1944, nacía en Chicago Peter Cetera. Así a igual, pues no te suena mucho, pero si te digo que hasta 1985 fue el vocalista del grupo Chicago, banda en la que entró al principio como bajista y terminó siendo el vocalista de la banda. A comienzos de los años 70, la formación vivió su época de mayor éxito. Chicago nacía en 1967 llamándose Chicago Transit Authority, Autoridad de Transporte de Chicago, nombre que debieron cortar por problemas jurídicos con la Autoridad de Transporte Público de la ciudad. Chicago se incluyó además en el Salón de la Fama en una gala realizada el 8 de abril de 2016 junto a The People. Bueno, pues ya sabéis, hoy, tal día como hoy, nacía Peter Cetera. Él era vocalista de la banda Chicago y bueno, estaba yo aquí chequeando un poco Chicago y a ver, hay muchas canciones, pero es que yo creo que la que más nos va a sonar va a ser precisamente esta, If You Leave Me Now. ¿A qué te suena? ¿Verdad que sí? Ooh. Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. En solo 11 minutos alcanzamos ya la 1 de la tarde. Es momento de darte las ofertas de empleo. Nos adelantamos un minutito de la hora habitual, pero bueno, otras veces también pues nos retrasamos un pelín. Así que toma nota porque tengo algunas ofertas para ti en este 13 de septiembre de 2021. Te cuento. Empresa de calzado en Elche solicita un montador de puntas de zapato fino de señora para máquina Cerim. En el 966-63-15-63. Fábrica de calzado precisa facturador en el 965-03-39-44. Empresa de vulcanizado necesita envasadora en el 600-47-69-48. Hace falta persona para grabar y timbrar en el 650-73-93-12. Fábrica de calzado en Torrellano precisa lijador en el 609-30-13-85. Y tengo una más, taller de aparado precisa chica para hacer faena de mano en interior en el 633-13-26-76. Bueno, ya sabéis que las ofertas también las demandas las tenéis actualizadas en nuestra web a partir de la 1. Entras en teleelche.es y clicas en la pestaña de servicios, aparece el empleo. Ahí las tienes todas y cada una de ellas. Y si quieres dejarnos una oferta o una demanda, también lo puedes hacer en el contestador automático 96-606-1835. Seguimos avanzando en esta mañana de lunes, iba a decir martes, queremos ir deprisa, ya lo sé, pero no, es mañana de lunes, pero ya nos queda menos, para terminar un poquito, por lo menos la jornada laboral, la matutina, Vamos a hacer una pequeña pausa y estamos de vuelta enseguida, No te vayas. El Fogón Ilicitano, comida para llevar equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti. Ahora es el momento de comprar un coche de ocasión. Confía en Llorenç Automoción, concesionario Maxus y DR. En Llorenç Automoción, venta de vehículos de ocasión multimarca a precios súper interesantes. Con servicio de taller multimarca para la reparación de vehículos de cualquier marca. Tu coche de ocasión en Llorenç Automoción. Estamos en Avenida de Alicante 205, Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. Elche torna a celebrar la Semana de la Movilidad. Marches en bicicleta y de senderisme, tallers de ciclisme urbà i mecànica de la bicicleta i un parking day més especial que mai. Apunta't a les activitats en www.elche.es i sigues part d'aquesta transformació urbana. Regidoria de Mobilitat Sostenible, Elche 2030. Ajuntament d'Elche.